imagen de ciencia, ¿viste? Para hacer un separador, una presentación, para cuando vos estás hablando, que no esté solamente tu plano, sino te muestro haciendo otras cosas, ¿entendés? O sea, eso va elevando la estética al reportaje, que no es una cagada con un plano fijo y nada más. Por lo menos yo hago eso. Así que, segundo tiempo, todo bien.